la mañana y buscarte bajo mi almohada. Y es que no me alcanza el tiempo para expresarte lo que siento. Seguro se lo lleva el viento, porque cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Mi corazón se revienta y está de fiesta, ¿sabes? Está la luna. Estar enamorado es tal vez lo que siento. No vale la pena un besito apenas, cuando de tu boca quiero besos por docenas. Si no me das ni uno, quedo como un alma en pena. Tú eres mi nena, mi nena, mi nena. Juntito los dos, haciendo el amor. Es lo que quiero yo. Cuando de tu boca quiero besos por docenas. Si no me des ni uno, quedo como una.